sino me gustaría saber desde vuestro punto de vista en qué punto estamos. La gente que estuvo. Estáis con el tema del blog. Hola. ¿Qué tal? Pues eso, os lanzo la pregunta. La gente que estuvo el otro día, ¿tú estuviste? Sí. Entonces, antes de empezar a trabajar hoy, me gustaría saber que eso, ¿no? ¿En qué punto creéis que estamos con el grupo? ¿En qué punto creéis que está nuestro trabajo desde vuestro punto de vista? Así francamente, para que con sinceridad, ¿en qué punto está? Yo he hecho algún trabajo desde mi punto de vista, desde donde yo creo que estamos, pero también, claro, yo estuve y me gustaría saber cómo lo veis. Vale, yo creo que el otro día se dieron un montón de ideas, parece, y salieron así como tres grandes bloques. Eran trabajar con la gente de los países de origen, trabajar con los de aquí y trabajar con los inmigrantes que están aquí. Y yo creo que ahí estamos, que tenemos que elegir y focalizar un poco en el trabajo. Como concretar bien, porque son tres líneas diferentes. O sea, quiero decir que implican a diferentes colectivos, diferentes destinatarios también, ¿no? del trabajo que vamos a hacer. Cuando hablamos a un punto uno de proyectos que tengan una repercusión en los países de origen, yo entendí que el objetivo era ejercer una transformación en las formas de pensar de la gente allí, ¿no? En los diferentes países. Después tenemos los proyectos que tengan una repercusión en la manera de pensar de los ciudadanos de los países de destino, en este caso de España, que es ejercer una transformación en las formas de pensar de la gente aquí. Y luego el tercero, que habíais hablado, la idea de colonialismo, ¿no? Hablando ayer con Olga, veíamos que esta idea de colonialismo está presente tanto en el allí como en el aquí. Es decir, yo creo que es una idea que cubre las otras dos, ¿no? Que es una tercera, pero podría ser una 1-1 o 2-1, ¿no? Que está un poco así. Porque yo creo que esta idea de colonialismo o de neocolonialismo que estamos viviendo en estos momentos se sufre tanto en las formas de pensar de los países de origen como de destino. Y digamos también es la más abstracta, ¿no? O la más difícil de concretar, yo creo. Y yo la entendía un poco con este objetivo que veis ahí, ¿no? Como esta idea de crear espacios de reflexión colectiva entre la gente de diferentes. O sea, ya no es algo destinado a uno en concreto, sino a generar espacios de reflexión colectiva entre gente que vive de otros países, entre la gente que está residiendo aquí. Por lo tanto, el tipo de proyectos que va a generar, pues claro, es diferente también, ¿no? Y hoy se supone que nuestra misión es que cada uno diga, a mí me interesa el punto 1, el punto 2, el punto 3, que hagamos, por lo tanto, tres grupos de trabajo y que cada uno empieza a trabajar ya en serio, ¿no? Problema, podemos otra vez chocar con la crisis creativa que estamos teniendo desde el principio, ¿no? De tantas, tantas ideas, tantos temas interesantes, tanto que nos interesa y no concretar en nada. Y es por eso que yo he preparado un pequeño material que para nada es algo que tengamos que seguir al pie de la letra. Es decir, que si alguien tiene alguna idea que no esté en ese material, por supuesto. Pero bueno, se me ocurría como una manera de ir organizándonos, ¿no? Es decir, de este tema surgen estos posibles temas que podemos tratar, estas posibles ideas, y de estas posibles ideas se pueden contar con estas posibles herramientas, ¿no? Y es lo que os voy a dar ahora. Lo hemos hecho en PowerPoint, si queréis lo vamos a ver aquí. No. Marta. ¿Apago? Me siento un poco de... Sí, no, tranquila, gracias. No te preocupes. ¿Apago o entiendo? ¿Está bien así? Sí. ¿Apagado o encendida? ¿Se lo bien? No, es que tengo. Vale. Esto es lo que tenéis en la mano, ¿no? Vale, entonces... Tengo nada en la mano. Trabajar el allí, ¿no? Trabajar en los países de origen. La pregunta sería, ¿qué mensajes queremos enviar a aquellas personas que viven en África? La verdad es que sea algo que tendría que haber puesto a generar otros países, porque ya sabemos que estamos hablando completamente de África, pero bueno, ¿qué mensajes queremos enviarles a las personas que viven allí y están barajando la posibilidad de emigrar a diferentes países europeos? Es un poco la idea que tiene Nordin, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué mensajes? Yo lo que hice aquí fue concretar a lo mejor algunos temas, ¿no? ¿Qué mensajes en relación a la situación laboral que van a encontrar? ¿Qué mensajes en relación a las perspectivas de futuro que le va a ofrecer este país? En relación a la aceptación social, que es un tema que estamos trabajando desde el principio, a las condiciones de vida y a la situación legal, ¿no? Que son, me parecía a mí, seguro que aquí hay algunos que yo no he puesto, ¿no? Pero bueno, me parecían algunos temas que hemos ido tocando desde el principio, en realidad, en las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Con este tema, estas son las ideas que pueden surgir. Esto quiere decir que con alguna de estas, o con todas, o con unas cuantas, podemos ya encauzar nuestro proyecto, es decir, venga, pues me quedo con esta idea y con esto vamos a tirar para adelante con nuestro proyecto, o un proyecto que las englobe a todas, o que englobe solo a dos, ¿no? Pero bueno, por ahí puede ir. En relación a nuestro problema creativo, ¿no? A las herramientas, ¿cómo? ¿Qué forma de lograr? Bueno, pues de primera, el formato que elijamos tiene que superar algunas barreras. En primer lugar, la distancia geográfica. Nosotros no estamos allí. O sea, tiene que ser un tipo de herramienta que se adapte a esto. En segundo lugar, y que estas dos van juntas, ¿no? Hoy no podemos saber quién va a recibir ese mensaje. Por ejemplo, Martín, hablábamos esta mañana del proyecto que tienes en mente. Sí, tenemos muchas cosas que queremos contar, pero hoy no sabemos a quién se las vamos a contar. Con lo cual, aquel proyecto que generemos, aquel material que generemos, tiene que contar con esto, ¿no? Que tiene que adaptarse a diferente. Y sobre todo tiene que ser un material que, en el caso de que haya un texto, imaginaros que hay una pequeña frase o algo, hay que pensar muy bien en qué idioma lo hacemos, ¿no? Porque puede llegar a diferentes países o hacerlo en varios idiomas, va a llegar a diferentes culturas, porque ya sabemos que África no es... Es una cuestión más homogénea, ¿no? Que hay diferentes culturas, hay diferentes contextos, esto tiene que adaptarse un poco. Entonces, ¿a mí qué se me ocurriría? Posibles herramientas. En primer lugar, tenemos la radio Vienta. Herramientas, digo, que se adapten a este problema geográfico y que sean asequibles, porque nadie tenemos un programa de televisión y nadie tenemos un pedazo de página web, ¿no? Existe la radio vía internet, que es asequible, que es algo a lo que todos podemos acceder, ¿no? Y que es un tema interesante también porque es anónimo. Me parece interesante. puede tener sus cosas buenas, ¿no? También existe la televisión vía internet. De hecho, hay ejemplos de otros proyectos, no sobre este tema, pero hay otros museos que están trabajando con un pequeño programa de televisión en internet que es más asequible, no porque tengas una, pues eso, ¿no?, un programa de televisión. Y que es interesante porque aquí entra la palabra más la imagen, que es un tema que venimos trabajando a partir de hasta ahora, ¿no? Y aquí entra lo que comentabais vosotros, que escuché, ¿no?, de las videoconferencias. Hola. Mira, ¿para quién ha sido? Hola. Estamos recuperando los tres temas del último día. ¿Te acuerdas? El allí, el aquí, el colonialismo. Pues, a ver. Vale, entonces, para trabajar el allí, está claro que son las herramientas vía internet. También cuando trabajamos con herramientas, lo digo para la gente que sé que le gustaría estar en este grupo 1, también que vaya pasando un poquito, ¿no? Pero también hay que pensar cuando trabajamos con herramientas web, que es necesario tener internet, también hay que pensar si en el lugar de destino de esta información hay acceso libre a internet, ¿no? Porque esto puede convertirse también en una cuestión elitista de acceso solo a una minoría, entonces su misión comunicadora pues pierde todo sentido. Luego, documentación gráfica que pueda difundirse a través de organizaciones que trabajan en los países de origen, ¿no? Pues revistas, pósters, material para centros educativos, vídeos, pero ahí, y ahí también un trabajo muy bonito, ¿no? El grupo que decida tirar por aquí, si es que le interesa esta herramienta, de contacto con colectivos, ¿no?, que trabajan allí, de ver cómo se está trabajando, de mover un poco todos esos hilos, que a mí me parece interesante. Luego el tema página web, pues a mí me parece igual de entrada un poco más complicado, porque yo no sé si aquí alguien sabe hacer una página web, pero yo no. Y lo veo más complicado, pero el tema blog, que sí que se mencionó en lo que estuve escuchando el otro día, en la última sesión, un blog es algo muy fácil y es, bueno, eso sí que lo podemos hacer nosotros. También implica que la persona que lo reciba tiene que tener internet. Luego, el correo postal, se me ocurrió ayer, es una herramienta que cumple las barreras geográficas y que también podemos utilizar para enviar información, ¿no? Imaginaros, no sé, fabricar postales en lugar de la típica postal de España con la sevillana, ¿no?, o de España como paraíso turístico y tal, pues postales con otro tipo de imágenes y pum, hacer envíos masivos, bueno, una idea. Y otras ideas, no sé, cosas que vayan surgiendo, ¿no? Pero esto podrían ser algunas herramientas. Entonces, la gente que esté interesada en este tema 1, en este tema del allí, tiene que tener en cuenta, tiene que coger, pues esto, una serie de ideas que quiero trabajar aquí, unirlas con estas herramientas, con una, y de ahí pues puedes sacar un poco el proyecto, ¿no? De entrada, ¿hay alguien que esté interesado en este tema del allí? ¿Alguien que está interesado? A la hora de generar una nueva representación tendríamos que pensar en qué situaciones nos gustaría que nos representaran, más allá de las imágenes que hemos visto en los periódicos, ¿no?, todos los trabajos que hemos hecho. ¿En qué situaciones? Igual yo quiero que se me represente en mi lugar de estudio, igual yo quiero que se me represente, que no me represente siempre en la misma situación, ¿no? ¿Qué perfil inmigrante nos gustaría difundir? ¿Cómo quiero que yo la imagen de la persona que viene de otro país, ¿no? ¿Qué cosas no se cuentan sobre nuestra vida aquí? Y yo algunas cuestiones, decía ayer Olga, hay algunas cuestiones que son invisibles, ¿no? Bueno, pues a lo mejor queremos darles visibilidad a esas cosas que parece que son invisibles? ¿Qué tópicos necesitamos eliminar? Sobre todo estos temas. Luego, ¿en qué sectores de población queremos ejercer una transformación? Es interesante porque a lo mejor decimos, mira, la gente que más necesita empezar a pensar de otra manera son los niños en el colegio, ¿no? Porque se están dando cuestiones y problemas de xenofobia, o porque los niños no entienden la complejidad del problema. Tal. Bueno, no, a lo mejor yo creo que el sector de los empresarios, ¿no?, es el que más necesita un cambio en sus maneras de pensar, porque ellos son los que luego generan los empleos, los lugares de trabajo, ¿eh? Es decir, esto parece que no es muy importante definirlo al principio, porque aquí esto implica que se haga un tipo de material u otro. No es lo mismo trabajar para las escuelas que trabajar para empresarios, ¿no? Sí, pero la formación yo creo que tenía que empezar desde los colegios. Empezar a educar sobre la inmigración, intentar concienciar a los niños desde más pequeños para, en años venideros, que no haya la xenofobia y el racismo que hay hoy en día. Y me parece que había que empezar desde la raíz del problema. Me parece a mí, no sé. Sí, folletos de papel. Son unos papeles así pequeñitos que a veces vas por la calle y te los van dando con información, con publicidad, ¿no? Pues octavillas, pegatinas para poner en el espacio público, pósters, carteles grandes. La idea de otra publicidad, esto lo vimos el primer día con Rogelio López Cuenca, cómo él coge la típica imagen de Marruecos y la hace de Marruecos como destino de vacaciones y luego le hace una pequeña transformación con un todo un poco irónico, ¿no? Que es lo que tiene la contrapublicidad. Pues esto podría ser un buen material. Material editorial, la palabra, aquí, esto no lo conozco. Por revistas, fanzines, todo lo que sean publicaciones independientes, ¿no? Luego, fotografías sobre nosotros y hechas por nosotros. representan, los periódicos me representan, las revistas representan mi país y yo no estoy de acuerdo con la manera en la que lo hacen, voy a generar yo mismo imágenes sobre mí mismo y sobre mi país de origen. Y por supuesto el resultado va a ser completamente diferente, ¿no? Luego encuentros también, yo creo que es importante, ¿no? Interesante. Sesiones informativas, debates, coloquios, imaginemos en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de la palabra, ¿no? Que digo, es algo que me gusta mucho y que yo creo que en este equipo de trabajo que hemos formado lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Debatidas y mucho. Luego, el vídeo. ¿Recordáis que el primer día Rogelio nos puso algún vídeo, ¿no? ¿Recordáis el vídeo del pañuelo? Pues este tipo de vídeo con pequeñas narraciones también son interesantes. Aquí en el museo tenemos todo el material para hacerlo, no es material profesional, pero bueno, puede ser un producto. Y entonces podemos recuperar narraciones personales, podemos recuperar colectivas, historias de vida, podemos recuperar experiencias, ¿no? Un poco así, y darles un pequeño carácter de ficción, ¿no? De documental, como queramos. Y también, pues, es una vez que tenga esa finalidad educativa, ¿no? De la que hablábamos. Y luego, acciones en el espacio público, que es algo que a Olga le encanta. Acciones en el espacio público, es decir, tener una visibilidad pública. Salir todos y hacer una acción en la calle, vamos a salir a pegar carteles todos juntos, porque también cuando las acciones en el espacio público tienen mucho poder, tienen mucha potencia. Porque cuando sale un grupo de gente a la calle a contar algo, tiene visibilidad. Bueno, igual si pensamos en hacer carteles, podemos pensar en salir a pegar esos carteles, ¿no? O si pensamos en un vídeo, podemos salir a proyectar ese vídeo, yo qué sé, no sé, eso sería cuestión de dar, ¿no? Y esto sería un poco, y de, por supuesto, la quiero traer a mi casa que se nos ocurra, ¿no? Pero el tema 3, el colonialismo, que comentabas el otro día. El tema 3. Yo creo que es un tema, como os decía al principio, para trabajar más en formato reflexión, ¿no? Esta idea que tenía Toribio de que esto nos acabe, ¿no? De que sigamos trabajando, yo creo que tiene una materialización muy clara en esto. Es decir, esto, el colonialismo es el origen de todo, el neocolonialismo. Es el origen de todo, no, pero bueno, de muchos de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Perdona, ¿podemos dar la luz? Ay, sí, perdón. No, estoy... Gracias. Esta idea, cuando hablo de colonialismo, me refiero a esta idea de que hay un país superior y que hay países superiores y países inferiores, ¿no? Por supuesto, la idea es mucho más compleja, pero bueno, tenemos un sentido ahí. Y yo creo que esta idea de colonialismo es causa de muchos de los problemas trabajando. Entonces, es un tema, a lo mejor, no para darle una, o no sé si eso me decís lo contrario, pero desde mi punto de vista veo un problema para no dejar olvidado nunca, para no darle ni un principio ni un fin, sino para convertirlo en un tema de reflexión colectiva que nos vaya uniendo a todos en debates, en sesiones, en encuentros a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, no sé, es interesante. Entonces, ¿en qué situaciones detectamos las secuelas del colonialismo europeo en la política partidista, me refiero, ¿no? En los políticos, en la economía, en las manifestaciones culturales, los productos culturales? Recordar cuando nos hablaba Rogelio, ¿no? Todas esas imágenes de Guinea o las imágenes que trajo Toribio, ¿no? Que ves que hay secuelas en los productos culturales, en las pinturas, en las fotografías. Es que hay muchas secuelas, ¿no? En los sentimientos de la gente de allí y en la manera de pensar de la gente de aquí, ¿no? Hola. En los sentimientos de la gente de allí hay secuelas del colonialismo y en la manera de pensar de la gente de aquí también, y esas son cosas que hay que empezar, yo creo, a remover desde abajo, ¿no? A remover los cimientos. Comunicación, que ya lo llevamos bien analizado desde el principio, ¿no? verdad, no se me ocurrían muchas. Ah, bueno, las herramientas, condiciones que deben reunir estas herramientas, ¿no? Que tendrán que ser actividades o proyectos que potencien el diálogo y el intercambio de puntos de vista, como lo que hacemos, ¿no? Lugares de encuentro que tenemos y todo. Detectar la presencia de discursos colonialistas en nuestro cotidiano, igual que los detectábamos ahora en los periódicos, ¿no? Pues mira qué mal. Ir detectando, igual que Toribio se metía en internet y buscaba estas secuelas, ¿no? En el caso de Guinea, estas cosas que van quedando pues, en la tele y tal. Y luego me parecía construir un espacio de reflexión colectiva, construirnos como grupo y como grupo ir pensando en todo esto. Y luego las herramientas, lo que os decía, pues la verdad no estaba muy inspirada ayer. Muchas, pero bueno, sí que tiene que ver con la investigación, ¿no? El rebuscar, el ir analizando, el ponernos las gafas que una profesora que tenía yo, ponernos unas gafas, las gafas de la pregunta, de ir cuestionando todo, de ir buscando siempre la doble lectura que tiene todo en internet, en archivos, en televisión, encuentros, ¿no? Pues charlas, conferencias, debates. Luego la idea de generar materiales educativos y divulgativos, lo que comentabas, ¿no? Intervenciones en espacios educativos, repensar las imágenes, hacer vídeos, documentales, recuperar imágenes y documentos, ¿no? Y lo que comentaba Chus en la sesión pasada, esa idea de explorar la carga de significado que poseen los objetos, así con objetos como las instalaciones. Y esto es un poco como habíamos visto que estábamos ahora, ¿no? Que era la situación en la que estamos ahora. Tenemos el allí, el aquí y el colonialismo. Ahora yo creo que lo suyo sería que cada persona se identifique con un proyecto, con un trabajo, vea cuál es el ámbito en el que quiere trabajar. Y hagamos pequeños grupos y yo os he sacado una copia de esto, ¿no? Para cada grupo, el grupo que elija cada uno, pues tenéis esto como apoyo y sería un poco de estas ideas o de otras que surjan, con cuál me quedo o con cuáles me quedo, a esta idea, qué forma le quiero dar, ¿no? ¿Qué formato, qué aspecto? Es un tema muy político, ¿no? Sí, política y para económico. Entrar dentro de ese tema no sabemos. Esto que dices es interesante. Ahora que nos hemos dado cuenta que el ritmo de trabajo es lento, ¿no? Y que no vamos tan rápido como en un principio hemos pensado, sí que es verdad que si además de eso seleccionamos un tema farragoso, podemos acabar como, ¿no? Pero que tampoco lo olvidemos, ¿no? Porque esto es un tema muy bonito que puede dar. Pero igual como hemos hablado de esa idea de continuidad, bueno, no sé. Pero sí es verdad que seleccionar temas que sean más concretas, más complejos o más ramificados, nos puede meter en un loop. Sí, hay temas que nos ayudan a sacar soluciones, por ejemplo este tema de colonización, para mí es una, no sé, hay que invitar políticos para ayudarnos. Sí. Sí. Los políticos antiguos. Sería un poco. De los años 40 y los años 30. Hay algunos que están muertos. ¿Qué hacemos? No, pero yo creo que más. No sé quién propuso este tema, pero yo lo he interpretado como. Sí, es un tema no tanto muy importante. Como colonialismo puro, sino como las secuelas del colonialismo que vivimos hoy a nivel ideológico. Ideológico. ¿No? Están en la manera de pensar de la gente. Sí. No. Ya no tanto como meternos a abordar lo que ocurrió. Ya. Por eso decía yo neocolonialismo. Pero es que lo que ocurrió son las secuelas de hoy. Ya. El colonialismo que hubo anterior son las secuelas que hoy tienen muchos países de África. O sea, tiene mucho que ver. No creo que no tenga nada que ver. Tiene mucho que ver. Sí, es verdad. Pero... Parece que era una negrita con un cesto así, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, depende cómo se mire también, ¿eh? Porque puede ser una recolección del cacao. Entonces, según cómo lo mires, eso es lo que te parece. Pero pues, cuando empiezas a investigar, te das cuenta y conoces, ¿no?, la historia de Guinea y te das cuenta de quién era el propietario de aquellas... A eso quería ir yo llegar cuando te he dicho antes lo del colonialismo de años atrás. Ahí quería yo llegar. Entonces, que las riquezas de muchas partes de África se las han llevado entre españoles, ingleses, claro, americanos, franceses y demás. Casi. Entonces ese colonialismo tiene que ver con mucha de la miseria que hay hoy en muchos países de África. Creo yo, ¿eh? Quizás no esté en lo cierto. ¿Cómo se sabe si dejan una gran diferencia entre, hasta hoy, entre gente? Así, ¿se quedan hasta ahora? ¿Se dejan una diferencia? Claro. ¿Hay ricos? En África había mucho oro, había diamantes, había de todo. ¿Y quién se lo llevó? Por ejemplo. Hay un grupo que quiere dejar esas cosas. Si menos el país, se lo ha llevado cualquiera. Los que trabajan por con el tema no sé cómo lo harán, porque convencer a alguien para que, como dijeron el otro día, convencer a la gente de ahí, hablar con ellos desde aquí, decirles que no deben venir porque la situación aquí está muy mala, yo creo que... No, yo no creo que vaya por ahí, o al menos no lo he entendido así. No, es que lo hablamos así el otro día, ¿no? No, que no. No, que no. No es así. Es que cuando vienen, que vengan sabiendo lo que hay, ¿sabes? Formados. Es lo que decían ellos. Formados. Pero yo creo que explicándoles cómo está la situación aquí, no dejarán de venir. Porque si estamos aquí nosotros, tenemos nuestra familia ahí. Tenemos que evitar hacer fotos si no los hay. Porque cuando hacemos fotos, también les anima que esa persona lo pasa bien, vamos. De la manera que te vea en la foto y se mira él mismo, ¿sabes? Ya, es que no importa, porque es que no puedes romper la idea que tiene él en la cabeza. No, porque él no tiene formación. Ahí no hay buena formación, como aquí. Ahí no hay buenos hospitales, como aquí. Y él lo pasa mal. Y tú que le digas solamente verbalmente o hablando o escribiendo una carta. Imagina. O mandando una imagen diciéndole que lo pasamos mal. Y... No. Pero al menos, no, otra cosa. No, pero al menos, por ejemplo, si tenemos fotos de la gente que están aquí, que no trabajan, que sufren esas cosas. Pero nosotros no tenemos un poder para frenar este fenómeno 100%. Al menos si podemos 20% o es una... Yo creo que lo que se dijo el otro día lo mejor. Pero no buscamos, por ejemplo, a resolver este problema 100%. No, podemos. No es al menos para cambiar ideas y para frenar. Por ejemplo, yo hablo de Marruecos. Hay gente, por ejemplo, que dan 10.000 euros o 2.000 euros. Pero si te trae un vídeo, un documentación o esas cosas, mira. Hoy estuve buscando en internet, Hansala, y en Google salía un proyecto muy interesante que hicieron desde Gali, ¿no? Cuando fue la frase del 96, 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2000, en el 2003. Se hizo una recolección de fondos en Cádiz, que es la provincia de España con más paro, de gente de allí, para ayudar a Fanfara, y desde entonces tienen dispensario médico y tienen un profesor allí en la escuela. Me refiero a que se pueden hacer otro tipo de cosas. Intentar concienciar de alguna manera. También hay que, claro, para no salirnos un poco, estamos aquí intentando, trabajando desde el primer día la imagen, viendo el poder que tiene una imagen a nivel ideológico, como vehículo de ideologías, como vehículo de maneras de pensar. Y entonces igual por eso caemos en este tipo de propuestas, ¿no? Más de lanzar imágenes, que no es tampoco para empezar a ponernos pesimistas, ¿no? Yo creo que ante todo el proyecto que damos tiene que ser constructivo, porque si empezamos ahí a sacar fotos peor, las familias que tienen gente aquí se van a poner, se van a preocupar. Es que yo pienso que también que pongamos, no bastará también que poner pancartas o poner cosas en la calle, porque todo esto yo creo que llega a él y la gente lo ven como los demás mueren en el mar cruzando, ¿sabes? Y ven como la gente van durmiendo los puentes o en las informaciones que lo ven ahí, pero siguen viniendo. Es que yo quiero decir que tenemos que hacerlo de otra manera, como haciendo, es que esta gente necesita cosas que necesitan y que les motiva a venir aquí. Y si esas cosas no lo tienen ahí, no pueden dejar de venir. Sí. Si, por ejemplo, hablamos de este día, si este día se trata del nivel de gobierno. Por ejemplo, sí. La comunidad europea se dan dinero, por ejemplo, para luchar o para frenar este fenómeno. Hay que dar dinero, por ejemplo, a los países de África para ayudarnos para, por ejemplo, hacer ahí una fábrica, esas cosas. Pero se hace esas cosas ahí. Pero hay gente que no le interesa. Y que tenían una idea, por ejemplo, aquí en Europa, un paraíso o esas cosas, pero yo digo, como siempre, cada uno de nosotros, por ejemplo, yo soy de Marruecos, el hermano es de Ghana y otros, por ejemplo, y conoce mucha gente ahí en asociaciones. O, si hay una, por ejemplo, un día de los inmigrantes, hay que aprovechar esta oportunidad y mostrar un documento, un vídeo, una cosa. Sí, hay que somos activos. Por ejemplo, cada uno de nosotros hay que tratar este problema con gente de su país. En mi punto de vista, no sé si. Es que yo entiendo perfectamente los dos puntos de vista, ¿no? Pero si pensamos que hay obstáculos, no podemos adelantar. No es que se preocupen, es que sí, Tinder les está incitando, que creo que es lo que decía, a venir para acá porque al ver, no sé, unos edificios, un supermercado, una calle bonita y tal, les estás incitando, creo que es lo que decía aquí el amigo. Hay otro medio, por ejemplo, hay que bajar a la calle, por ejemplo, en grupos de gente que no están haciendo nada, hay que escucharlo, hay que grabar, por ejemplo, la voz que están haciendo cuando días, por ejemplo, yo bajo en la calle, siempre gente, los inmigrantes, están pensando si estás de baja, si estás de alta, cuánto, por ejemplo, para cambiar los papeles, hay, necesitan 6 meses de... Hay gente que queda sin papeles y hay que agravar estas... Ay, me estoy un poco bonito. Ya, hay que agravar. Bueno, de allí. Mira, a veces, por ejemplo, pues, yo creo que esto, por ejemplo, podría ser un tipo de formación que no sería tan extremista en ninguno de los casos. Es decir, lo que veríamos en la situación laboral, ¿no? Que era el punto uno que ellos decían. La situación laboral materializada en las conversaciones de cada día, ¿no? Conversaciones de contratos de trabajo, de papeles, y grabar todas estas. Sí. Esto puede ser algo ya, que sea interesante para la gente de aquí, porque mucha de la gente que habla sin saber no puede escuchar estas conversaciones, estas preocupaciones del día a día, ¿no? Y para la gente de allí, que está a lo mejor pensando en venir, sí que puede ser una manera de conocer ya no lo mal que está, sino la complejidad que encierra el día a día aquí, ¿no? Con todos los problemas de... Parece buena idea, pero no sé si es ahí o aquí, o si aquí y ahí. Lo que pasa es que en cuanto grabas algo, rompes ya la barrera de la naturalidad. Y me temo muy mucho que la gente cuando va a enviar algo a su familia o a compatriotas o lo que sea, va a maquillar todo. Y la realidad no es esa, es la que les pinta, por eso les animan a venir. Porque hay por que, mucho... Hay que estar ahí un poco hábil con la cámara, siempre que grabas pierdes naturalidad, ya. Eso es imposible, ¿no? A tu familia no le vas a contar que estás pasándolo mal, a una madre no le vas a contar que no tienes para comer ese día y quizá el siguiente tampoco. Claro, pero ahí tenemos que pensar entonces, a quién, que esto era la pregunta, esto lo tenemos que decir. Hoy no podemos saber quién va a... O sea, tenemos que pensar que para quién voy a generar ese material, porque yo a mi familia le puedo decir en confianza, mamá, estoy haciendo este proyecto, o papá, o lo que sea, estoy haciendo este proyecto, pero va destinado a que se vean en centros, ¿no? A que se vean en otro tipo de... Y hemos dado, o sea, tú le puedes contar a tu familia, no es lo mismo que si le envías una carta personal, ¿no? Sí. Que en el momento en el que tú defines para quién va este material, pues los no destinatarios ya les puedes comentar. Bueno, no lo sé. ¿Tiene una idea? Es muy difícil, ¿sabes? El problema que se pasa es lo que estamos hablando de los niños. Para decir a una persona que aquí es muy mal, él no puede entender. Él sabía bien, depende de dónde viene esta persona. Hay persona, yo pienso también así. Ciudad, lo que para aquí está muy mal, ¿no? Aquí está mal. Pero sí, quiera ir no, para agravar la situación de los inmigrantes, cómo hacer para frenar, no piensa a arreglar los problemas que se pasan, porque la gente viene. Claro. Tiene que arreglar ese problema, claro. No votar una ley para agravar, no, cuando viene tiene que volver a su país, tiene que hacer eso. Es dinero que puede para volver a ese país, ¿no? Tiene que arreglar el problema que se pasa aquí, porque la gente viene. El problema es así, tú no puedes decir que no, tú, si tú quieres te va en servicio que es sucio, un sitio sucio, tú pones mal, hace foto o lo que sea, envía a tu familia. Esto es mentira. Es mentira. Uh-huh, el, sí. El va mejor, a grabar la situación, tu madre puede suponer mal, tu padre puede poner mal, puede estar enferma por tu culpa. El problema es así. Nunca tú no puedes, la gente, la persona que quiere arreglar las cosas, que tiene el poder para arreglar esta cosa, tiene que ir a él mismo. Sí. Pero no puedes intentar así para hablar. Es como los políticos. Las situaciones no son iguales. Es lo que decía él, que los depende de los países, ¿sabes? Porque ahora mismo en África, o en mi país, que también ocurren cosas así, no hay médicos. No hay medicamentos en los hospitales. La gente, los niños se mueren. Una mora que da luz se ha muerto. Porque no hay medicamentos. Y yo le doy una información, no mando una foto en un papel y eso no vale. Eso no.